eterna inmensidad, buscando un espacio que nunca van a encontrar. Esos seres extraños no paran de dudar, en su mente un vacío imposible de llenar. ¿Y cómo quieres que tengan calma si tienen cardos, cardos en el alma? Siempre están buscando alguna solución para estar sin razón. Siempre están luchando con los fantasmas del amor que llevan en su interior. De tiempo que la vuelvan a liar. ¿Y cómo quieres que tengan calma si tienen cardos, cardos en el alma? Siempre están buscando alguna solución para estar sin razón. Siempre están luchando con los fantasmas del amor que llevan en su interior. Fantasmas del amor que llevan en su interior.